Bienvenida. Buenos días, buenas tardes en realidad. Estoy muy bien, vengo a contarles un montón de cosas sobre la biblioteca y me alegro mucho por el espacio. Bueno, no, gracias a vos. Sí, la verdad, a ver, le contamos a la gente. Con Borro charlábamos el otro día afuera del aire y nos decías, estamos generando un montón de actividades para recaudar fondos porque la verdad el peligro de cerrar las puertas de la biblioteca son algo concreto. Contanos un poquito cómo están ustedes. Bueno, exactamente, la biblioteca tiene casi 22 años, por octubre y noviembre cumple los 22, y ha habido varias crisis económicas en donde la biblioteca ha estado complicada, pero la verdad que este año está peor que nunca, así que tenemos mucho miedo de que cierre. Una biblioteca que yo lo decía, y lo lindo fue que automáticamente muchos oyentes mandaron mensajes y contactaron y demás. Una biblioteca, Ro, vos sos del ala joven, sí. Pero... ¿hace cuántos años que está? Yo recuerdo que antes de que Nexo arrancara, la biblio ya estaba y nosotros ya tenemos 10 años. La biblioteca se fundó hace más de 20 años, mirá, un montón, y a pulmón, a puro pulmón. Una chica llamada María José, que ahora está viviendo en Buenos Aires, que viaja un montón, la fundó, y era un galponcito y después se fue ampliando todo pulmón con la gente del barrio, se hizo la comisión. Y ahora es una biblioteca popular con un montón de libros y actividades y talleres. Muy que, conocida. Que decíamos aparte, que tiene una actividad enorme y que es importante para un montón de pibes y pibas de varios sectores, ¿no? Porque digo, confluye Villa Allende, tenés Aldán, la zona del Portón de Piedra, tenés la zona de lo que ya sería Córdoba, ¿no? Villa Allende Parque. Sí, la parte donde está la biblioteca por una cuadra deja de ser de Villa Allende y claro, es jurisdicción de Córdoba, lo cual es un lío, la verdad, por el tema de pagamos impuestos de acá o de acá. ¿Dónde está nuestra dirección? ¿Quién nos o sea, qué municipalidad pertenecemos? Y eso también complica mucho. Es difícil porque eso que se denomina la triple frontera, cada vez que tienen alguna problemática, alguna queja, ¿con quién te comunicas? ¿A dónde? Bueno, ustedes formalmente, digamos, pertenecerían a Córdoba Capital, pero hay que hacer esa salvedad, por una cuadra. Por una cuadra, y la mayoría de la gente que conforma la biblioteca es de Villa Allende. Ahí está. Así que, y en el corazón la llevamos como si fuera nuestra y fuera de acá. Contanos un poquito, por diversas cuestiones, en un contexto global de crisis, es donde ustedes, la verdad, se les está haciendo muy costoso pagar los servicios. Básicamente eso. Básicamente pagar los servicios, el gas, la luz, los impuestos. Y además hay un órgano que se llama CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es el único órgano a nivel Estado que ayuda a las bibliotecas populares a nivel nacional. Y este año no llegó esa ayuda de la CONAVIP y hay un concurso anual donde depende la cantidad de libros que conseguiste, qué concurrencia de gente tenés. Ese concurso gana una biblioteca y es, la verdad, que es poca plata anualmente. Y tampoco llegó eso a un montón de bibliotecas que no están recibiendo hace años la plata de la CONAVIP. Y bueno, eso más o menos hace 3, 4 años. Qué fundamental, digo, para poder sostener abierto este tipo de espacios que son prácticamente, por no decir, son gratuitos. Levantan la bandera de la gratuidad para que todas las familias se puedan llegar, no solamente por los libros, sino por los talleres y un montón de actividades, ¿no? ¿Cuánto sale ser socio hoy de la Alfonsina Storni? Y ser socio, la verdad que son dos colectivos, no te alcanza ni para dos colectivos. Todo el grupo familiar sale 40 pesos por mes y una mínima inscripción. Y podés sacar hasta 5 libros por semana. Uh-huh. Y tenés computadoras y espacios recreativos y talleres. Y la verdad que está muy bueno y no es por nada de plata. Mira, te voy a corregir. Un solo bondi, 36 sí, mangos. Un solo bondi. Y te quedan 4 pesos, nada más. Y vos nos decías que, bueno, por distintas circunstancias, es muy difícil que los socios vayan y lo paguen. Es muy difícil, la mayoría de los socios no son ni el 50% los que pagan. Y además son pocos socios porque la gente va a la biblioteca y solamente o están las compus o tenemos este estereotipo de que las bibliotecas son para ir a estudiar y hay libros de colegio y no lo ven como un espacio recreativo donde podemos hacer otras cosas. Entonces por ahí hay que romper con eso para que la gente pueda adquirir esos espacios. ¿Qué están pensando ustedes, Ro? Desde el equipo, desde los mayores, desde ustedes que son el ala joven, que hace muchísimo tiempo están ahí. ¿Cómo vamos a salvar entre todos a la biblioteca? Bueno, la otra vez, el sábado pasado, nos juntamos y vimos qué podíamos hacer, tirar ideas. Una chica que presentó un proyecto en la universidad, la verdad no me acuerdo el nombre, pero va a abrir un club de ciencias a nivel provincia en la biblioteca. Hicimos un cine popular, no se recaudó muchos fondos, pero ayudó para que la biblioteca se conozca un poco más. Fueron un montón de chicos de ahí del barrio y de otros lugares. Y con la juve de la biblioteca estamos a full viendo qué podemos hacer, qué podemos vender, qué podemos hacer de juegos, porque en este tipo de crisis nos dimos cuenta que surge mucho el juego. Entonces vamos a hacer bingos y cosas así. Y justamente el sábado que viene, que es sábado 21, Vamos a hacer un evento que se llama La Música Nos Amontona, que es un grupo de actores, son geniales, muy divertidos, que van a cantar y van a hacer juegos, teatro, a las 5 de la tarde en la biblioteca. Qué bueno que está. ¿Eso cómo es? ¿Tiene algún bono de contribución? Así, digo, ayudamos entre todos. Todas las actividades que está haciendo la biblioteca son a la gorra. Bien, es entrada libre y salida a la gorra, así que tampoco es que ponemos una entrada como si fuera obligatorio. Claro. Es el espíritu de la biblioteca, ¿no? Que no cambies. Que en este caso está muy bueno, Rolo, lo que decís, ¿no? Porque no solamente es, bueno, lo poquito son muchos fondos que consigan, tiene que ver con la gestión de la biblioteca, sino que se conozca y que se conozca la problemática también, ¿no? Exacto, la otra vez fue Teresa Andrueto, que es una escritora, y se llenó la biblioteca. Así que, bueno, la idea es conseguir cosas así, hacer difusión, que la gente se haga socia y pague. Y bueno, esa es la idea. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, repetimos, sábado 5 de la tarde con entrada libre y gratuita, salida a la gorra, un montón, decías recién, de cosas hermosas. Un montón, y bueno, repito, la dirección de la biblioteca está en Villa Allende Parque, al lado de la escuela Raúl Fernández, la casa se llama Mululches, al 9611. Bueno, a meterle con todo y el sábado a dar una manito. La última, Ro, ¿vos cuántos años tenés? 17. ¿Hace cuánto que estás ahí en la biblio? 3 años. ¿Por qué le dirías vos a los jóvenes de tu edad y a las familias en general de que es importante sostener con vida un espacio como la Alfonsina Storni? Justamente por lo que dije hace un rato, que no es cualquier espacio. La verdad, todos los que formamos parte de la biblioteca somos nosotros mismos, no hay que fingir nada. Es un espacio donde podemos conocer un montón de gente y hacer actividades hermosas. Y hay que romper con esto de que es para ir a estudiar, y la verdad que es muy bonito, y la idea es que lo podamos salvar, que no se rompan estos espacios. Bueno, eso. Ro, muchísimas gracias. Va a ser con toda la suerte y se va a salvar la biblio. Muchas Espero gracias. Que sí. Muchas gracias.